dulce de las estrellas, dulce de las estrellas, dulces de acuarela, dulces de acuarela. Es tu sonrisa, amor. ¿Cómo negar tu alma? Si eres tú mi sol, corazón, dulce de las estrellas, dulce de las estrellas, dulces de acuarela, dulces de acuarela. Es tu sonrisa, amor dulce del cielo. ¿Cómo negar tu alma? Si eres tú, amor, amor, sí, en mi corazón. Dulce amor, dulce es tu voz, dulce, dulce es tu sol, dulces de acuarela, dulces de acuarela, canto de estrellas, dulces de amor. Es tu sonrisa del cielo. ¿Cómo negar tu alma? Si eres tú, amor, amor, amor, mi corazón. Dulce amor, dulce tu voz, dulce sol es tu amor. Tu sonrisa es la acuarela de la luz. Tu sonrisa es la esperanza en mí. Corazón, amor, dulce de las estrellas, dulces de acuarela, es tu sonrisa, dulce amor.